Hola, ¿qué tal? Hoy quiero cambiar un poco el formato de nuestro curso, porque creo que estamos tocando un punto bastante interesante, un punto que a mi parecer es el que todo mundo está el que todo mundo quiere saber, y son nuestras ideas de cómo hacer dinero en Internet o cómo montar nuestro negocio en Internet. Vamos a dividirlo en dos grandes categorías, entre productos físicos y productos virtuales. Empecemos con los productos físicos. Si usted ya tiene su producto propio, su negocio, una empresa que simplemente quiere trasladar a Internet, pues bueno, definitivamente vender su propio producto es la idea inicial. Simplemente tiene que montar una tienda y venderlo. Dar a conocer a la gente que usted existe y venderlo. Para esto, pues, sí, tiene que montar un sitio, tiene que comprar un motor de venta o alquilarlo. Esto se llama un shopping cart. También puede ocupar servicios como las tiendas de Yahoo, que por una cuota mensual pues uno tiene acceso a estos shopping carts. O también puede utilizar servicios como eBay, donde, bueno, eBay básicamente es un centro de subastas en línea donde uno puede ofrecer sus productos a una gran cantidad de personas, pero no solo tiene que venderlo por medio de subastas, sino que puede venderlo a un precio fijo también. Ahora, si usted no tiene productos, y yo creo que muchos quedamos en ese rango, podemos vender productos físicos de otras personas. Nosotros encontramos algo que creemos que tiene mucho potencial de venta, compramos 10.000 unidades y luego montamos un sitio, nos vamos nuevamente a Yahoo o eBay y ofrecemos este producto. Nosotros nos encargamos de cobrar, nos encargamos de despachar y de atender a nuestros clientes. También existe otra posibilidad, esta es vender productos de otras personas, pero de empresas que se llaman dropshippers. Estas son como bodegas o empresas que le venden al intermediario, pero despachan directamente al cliente. Un dropshipper, para empezar hay que buscar uno que tenga buenos precios, porque uno hay mucha gente en internet que está diciendo que hacen dropshipping, que uno le dan el precio más barato, ya que uno se vuelve el intermediario, y le van a despachar a nuestros clientes, pero no siempre es verdad, hay que tener un poco de cuidado con esto. Lo que sí es que es muy fácil, porque ya uno no tiene que tener productos físicos, no tiene que estar despachando, no tiene que estar haciendo más nada que ofrecer el producto ya por un website, por eBay, y contactar al distribuidor para que él despache el producto a nuestro cliente final. También hay que tener en cuenta que el distribuidor no nos vaya a robar el cliente en un futuro. Ahora, también podemos ofrecer productos de otra persona, productos físicos, pero con un esquema que se llama afiliados. En este caso ya no tenemos que hacer nada, o sea, ya no es que no tengamos que hacer nada, ya no tenemos que tener productos, ya no tenemos que comprarle a alguien para que le despache a otra persona, simplemente lo que hacemos es recomendar un producto. Aquí generalmente lo que vemos es, tipo en tiendas como Amazon, uno puede hacerse un afiliado de Amazon, recomienda un libro, por ejemplo, o cualquier otro producto a alguien, y esta persona cuando va a Amazon y compra, nosotros nos dan una comisión. Ahora, aquí hay que ver que la comisión generalmente anda por el 7-10% en productos físicos. Para un libro de $12, el 7% de comisión puede que no sea mucho, pero tomemos en cuenta que también hay proveedores, aún en Amazon hay productos de línea blanca y electrónicos y computadores. Por ejemplo, ya si vende una televisión de plasma que vale $4,000, ya el 7% ya es algo bonito. Aquí, nuevamente, nosotros estamos siendo intermediarios, pero en este caso estamos más recomendando. Hay varias estrategias que se pueden utilizar para ser un buen afiliado y también para no perder a los clientes, que lo vamos a ver más adelante. Otra opción que hay por ahí, muy buena, muy bonita, que casi se nos olvida mucho, a mí por lo menos se me había olvidado un par de veces, es vender nuestros productos propios, pero hay un truco, hay una empresa en internet donde uno sube su producto, son ciertos tipos de productos, son camisetas, tazas, libros, CDs, uno puede subir su propio producto al sistema de ventas de ellos y ellos se encargan de producirlo. Por ejemplo, si yo quiero vender una camiseta, yo simplemente subo el diseño de la camiseta, ellos se encargan de imprimir la camiseta a la hora que un cliente compre. Ellos tienen costos básicos para todos sus productos y uno puede definir cuánto quiere tener de ganancia, cuál va a ser nuestro margen. Después de eso, pues yo ya creé mis productos en línea, creo mi tienda, Ellos se encargan de procesar las tarjetas, de cobrar, de imprimir los productos o de producirlos y de despacharlos. Entonces, básicamente nosotros simplemente tenemos que tener la idea, contactar al cliente y ellos se encargan de lo demás y nos mandan nuestro dinero. Esta es una muy buena opción. Vamos a ver esta empresa cómo funciona en otra clase más adelante. Se los recomiendo más si tienen habilidades artísticas o si tienen un club de fans. Si, por ejemplo, conocen a un grupo de personas que les gusta el Fórmula 1, hacen una camiseta y se la pueden vender a toda esta gente. Ahora, vamos a ver lo que es la segunda opción que les mencionaba, pues la habíamos dividido en productos físicos y productos virtuales. No, productos virtuales realmente son productos electrónicos. La idea de vender un producto electrónico es que el margen de ganancia es mucho mayor. No, tal vez no la producción, porque obviamente desarrollar una aplicación de software puede ser bastante caro, pero a la larga, después de que yo la desarrollé y recuperé mi costo, cada vez que yo lo vendo, mi margen es prácticamente el 100%. Digamos que yo ya recuperé mi inversión, cada venta, después de haber recuperado la inversión, es una ganancia del 100%. Ahora, ¿qué puede ser un producto electrónico? Como les mencioné, puede ser software, puede ser un libro, una edición de un libro electrónico. Muchos de ustedes deben de tener conocimientos especiales o únicos que tal vez otras personas quieran adquirir. Una mamá podría saber 10 mejores tips para mantener a los hijos tranquilos y que se duerman temprano. Un mecánico pudiera escribir un libro sobre cómo darle buen mantenimiento a su carro para que ahorre un 30% de gasolina. Todos estos son tópicos muy interesantes que definitivamente pueden encontrar un mercado en internet y uno los puede vender. Como les mencionaba, después de que se hizo por primera vez, ya todo se vuelve ganancia. Ahora, también podemos vender, como mencionaba, en el lado de los productos virtuales, como afiliados. Como afiliados de productos electrónicos, todo funciona de la misma manera. Nosotros vemos un producto que nos llama la atención, creemos que puede tener buena venta y lo recomendamos a la gente que definitivamente puede estar interesada en ese producto. La ventaja, y una ventaja muy grande de los productos virtuales, de los productos electrónicos, perdón, es que las empresas que venden o las personas que venden productos electrónicos y que tienen un programa de afiliados generalmente dan una comisión mucho más alta que con el producto físico. Los productos de afiliados tienen comisiones de entre 45% y 75%. Ahora, ¿por qué tienen la comisión tan alta? Pues por lo que les mencionaba hace un ratito. Toda la venta después de la recuperación de la inversión es ganancia. Entonces, si ellos pueden alcanzar a más clientes a través de una red de afiliados, un grupo de personas que está recomendando su producto a más personas y pueden generar ventas que de otra forma no hubieran hecho, pues para ellos es una gran ganancia. Y ellos, para recompensar al afiliado, pues le dan una comisión bastante jugosa que lo motiva a vender aún más. Otra posibilidad de generar ingresos de una forma electrónica o virtual. Aquí tal vez no estamos hablando de un producto de por sí que alguien va a comprar, pero estamos hablando de nuestras habilidades de escribir sobre un tema interesante o un tema controversial que tenga muchos seguidores. Ahora está muy de moda tener lo que son blogs, que es en sí una bitácora electrónica o un diario electrónico donde uno va comentando sus ideas. En un blog yo tengo una forma bien fácil de escribir lo que quisiera, lo que me interesa, y una forma bien fácil de que la gente me encuentre. Ahora, alrededor de ese blog yo puedo poner anuncios, puedo vender espacio publicitario, aunque se vuelve un poco difícil cuando uno no tiene muchos seguidores, pero también puedo usar programas como los de Google AdSense, donde anuncios aparecen de acuerdo al contenido de mi página, y si la gente hace clic, pues yo me llevo una parte de la ganancia de ese clic. Este programa lo vamos a ver más a fondo también más adelante, pero es una bonita opción. Aparte de los blogs, también está lo que son los podcasts, que básicamente es lo que estoy haciendo yo ahorita, grabar un audio que se pone disponible en internet para que la gente lo pueda ya sea oír en línea o bajarlo a su iPod o cualquier otro reproductor de MP3. Y más recientemente se ha puesto de moda lo que se llama el vlog, que es un video blog, es con B pequeña por eso. Entonces ahí no solo tenemos audio y texto, sino que podemos tener video también. Y vamos a tratar de hacer un tour en un próximo episodio para que demostrarle algunos de estos servicios y ver las capacidades que tiene. Ahorita es un buen momento para empezar, ya que hay poca gente que está haciendo los vlogs en este momento. Y aparte de productos, ya vimos lo que es la venta de productos físicos y la venta de productos virtuales, también existe la opción de prestar nuestros servicios por internet. Hay gente que siente que es bastante difícil lograr poner un sitio y ofrecer un servicio sin que nadie lo conozca, conseguir clientes. Puede que sí, dependiendo cómo uno trate de alcanzar su mercado objetivo, pero existen grandes facilidades hoy en día. Existen sitios que funcionan como intermediarios donde conectan a la gente buscando con la gente que provee el servicio. Uno puede ofrecer una gran cantidad de servicios o puede estar apto para proveer un montón de servicios. De entre ellos son servicios contables, financieros, soporte administrativo, pueden ser que escriba, marketing, también hay gente que necesita servicios de arquitecto, desarrollo de software, traducciones, producción de audio, producción de video, asesoría legal. Todo esto se puede ofrecer vía internet. Uno solo tiene que registrarse con estos sitios que son los intermediarios para las personas que andan buscando, y cuando haya un proyecto que cumpla las habilidades que uno tiene o los servicios que uno ha dicho que puede prestar, le van a avisar. Uno ofrece sobre ese servicio y puede tener un negocio al instante. Esto es bien bonito porque realmente no tiene que tener un sitio web, no tiene que hacer muchos gastos, simplemente estar pendiente de los requerimientos de las personas. Bueno, yo creo que eso es todo por ahora. Mañana vamos a ver un poco más a detalle lo que es la venta de productos físicos. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Yo soy Richard Osterude y ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego.